estás sin fuerza, cansado de tanta confusión. Estás perdido en esta tierra, en busca de la sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. Sí, señor, La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y ya en este septiembre, finalizando. ¿Qué les parece? La Vía Guard llega a todos ustedes a través de www.7rockradio.com. Allí le damos las gracias al señor José Manuel Pong, directivo general, a Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga en la coordinación. Por allí también le damos las gracias a la gente de www.cerebrosexprimidos.com en Caracas, Osman Ruiz y Luis Orozco, los encargados de este portal web. También le damos las gracias al señor Hendrix Heroes King, el encargado de los archivos secretos del rock and roll, Blue Rock Radio en YouTube, y al señor Alberto Ramos de Metalator TV Radio en Caracas. Pues la Vía Guardia cubre los cuatro puntos cardinales, llega a los cinco continentes, más uno al infinito y más allá. Y el team que conforma el programa, Betty Martinolas, desde Argentina y su sección La Dama y la Música. Elisa Hernández, por acá en Valencia, con las efemérides de la Vieja Guardia. Carlos Ortega, en la coproducción, con los comentarios más acertados de todas las bandas venezolanas. Y por acá, quien monta, mezcla, edita, conduce y produce La Vieja Guardia, Roberto Arteaga Núñez. Sí, señor. Todos juntos llevamos a todos ustedes lo mejor del rock venezolano, latinoamericano y del mundo. Ya lo sabes, te lo dije. Llegamos a los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes más uno, al infinito y más allá. La Vieja Guardia arrancó por allí con Barbarie de Uruguay, El Futuro es Hoy. Y luego nos fuimos para Costa Rica con la banda Altar y este tema llamado No Mires Hacia Atrás. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Ya no quieres salir a la calle porque de todo pierdas las cosas. Estás escuchando La Vieja Guardia. Duro con

La vieja guardia, con todo el poder del rock. Sonando la banda Enduro en la vieja guardia con todo el poder del rock. Este tema que acaba de finalizar, Rockero Soy, y el anterior, Enduro. Antes de esto, estuvimos escuchando a la banda Derian con un par de temas en la cual ellos han denominado Bajo Influencias. Son covers que está realizando la banda Derian de todas esas agrupaciones a la cual ellos le han rendido un tributo, y pues son fans de toda esa música. Pues, por allí llegando los mensajes, saludando el amigo José Antonio Piraña. Sí, señor. Un saludo a la gente de Revolver. Gracias, hermano, por estar allí. La banda Derian y la banda Enduro van a estar juntas en ese gran concierto que se va a realizar el 18 de octubre allí en Prevo, en el Club Falco, celebrando el aniversario de la gente de Dragones del Metal y de Elisa Hernández, quien es la encargada de esta gran productora. Así que Derian y Enduro juntos en este gran evento, 18 de octubre, no te lo puedes perder. La vieja guardia avanza con más, ya lo sabes, cubrimos los 4 puntos cardinales, ahora los 6 continentes, al infinito y más allá. La vieja guardia con todo el poder del rock. metal que viajó desde el pasado, omnipotente y brutal y aguerrido es el gran Horus, llevando en alto su luz y con golpes de moral lo ataco con la verdad y el La vieja guardia, con todo el poder del rock. We'll be right back. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Desde Corrientes, Argentina, quien les habla, Ariel Cañete, guitarrista de La Maldita Madre Noche, que hace poco estuvo por allí. Un abrazo muy grande, fraterno, para nuestra querida Venezuela. Y para vos, Roberto, gracias por el espacio internacional que nos da. Voy a presentar un tema nuevo que se llama Bandido, con una entrada sinfónica clásica, y después, bueno, hay que escuchar el tema, hay que escuchar. Nuevamente, gracias a esta vieja guardia, que de vieja no tiene nada, y espero que suenen todos los temas de todas las bandas por todas las plataformas tuyas. Así que un abrazo, querido Roberto, y que sea rock. We'll be right back. Estás escuchando La Vieja Guardia. La banda argentina Madre Noche sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Pues esta banda hizo un trabajo interesante con el tema Bandidos. Allí hicieron un trabajo musical sinfónico. En su visita a Venezuela, pues ellos estuvieron trabajando con la Escuela de Música Sebastián Echeverría Lozano, donde cuatro de sus piezas musicales fueron trabajadas con alumnos de esta prestigiosa institución valenciana. Hicieron cuatro temas sinfónicos, pues que la gente pudo disfrutar allí en la Casa Histórica Museo Casa de la Estrella, en el centro de Valencia. Excelente trabajo por los muchachos de la Escuela de Música, y pues excelente trabajo también por la gente de Madre Noche. Anterior a esto, estuvimos escuchando al señor Hugo Bistolfi, ex tecladista de la banda Rata Blanca. Con él, en una oportunidad, tuvimos una conversación, una entrevista que se realizó vía grupal, en donde hablaba sobre todo este gran trabajo que él estaba realizando con diferentes estilos musicales de varios países de Sudamérica. En este caso, este tema Destrucción y Soledad es de una producción colombiana. Y anterior a esto, la banda valenciana Horus con ese gran tema llamado El Inmortal. Esto es La Vieja Guardia. Cubrimos los cuatro puntos cardinales. Ahora a los seis continentes, al infinito y más allá. La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. La vieja guardia, con todo el poder del rock. Aquí Piraña, vocalista de la banda Revolver y vocal scream de la banda Dorangel. Y junto a mí, mi pana y bajista de la banda Los Records. Puro poder, saludo a mi pana de la vieja guardia desde acá de Barquisimeto, de Barquisimetal. Activos. Bueno, aquí estamos. Larga vida rock and roll. I love you. We'll be right back. escucha La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Hola amigos, saludos, mi nombre es Arthur de la banda Órgano Colorados de Brasil y quiero enviar un saludo al programa La Vieja Guardia. La banda Órgano Colorados es una banda de rock independiente y actualmente está conformada por Alan en guitarra, André en bajo, Arthur, guitarra y cantante, Joir en batería y Roger en teclados y coros. Estamos promocionando nuestro más nuevo sencillo. Espero lo disfruten. Y no olviden visitar nuestras redes sociales. En Instagram, @organoclorados. Facebook, @organorocks. Nuevamente, muchas gracias. Un gran abrazo a todos los oyentes. Adelante, amigos. Juntos somos más fuertes. Organoclorados desde Brasil. Saludos. Como vigias, as noites se repetem e soldados maníacos sequestram crianças em berçários. Dromedários mastigam horas. O barulho é insuportável. Enfermeiras não chegam a tempo. Poesia mortal no seu perfume mortal. Poesia mortal no seu perfume mortal. Sementes do mal, relógios sem ponteiros, pensamentos hostis, libertinas da comunhão, garagens de vícios, ninfas da ceia, facas no fio, cães sem dono, piratas de leite, livros queimados, heróis da mentira, reis do vazio, médicos insanos, escortos abertos, padres do terror, cientistas cobaias, porcos cor-de-rosa, órfãos do caos, gritos do mato, pistoleiros sentimentais, desejos maníacos, pátria em desordem, um mar de corpos, saudade da razão. As bobageiras sem fim dizem amém. As bobageiras sem fim respondem amém. As bobageiras sem fim. Mal, relógios sem ponteiros, pensamentos hostis, libertinas da comunhão, garagens de vícios, ninfas da ceia, facas no fio, cães sem dono, piratas de leite, livros queimados, heróis da mentira, reis do vazio, médicos insanos, escotos abertos, padres do terror, cientistas cobaias, porcos cor-de-rosa, órfãos do caos, gritos. gatos do mato, pistoleiros sentimentais, desejos maníacos, pátria em desordem, um mar de corpos, saudade da razão. Para as bobageiras sem fim, dizem amém. As bobageiras sem fim respondem amém. As bobageiras sem fim, amém. Sociedade hipócrita. Sociedad Hipócrita, esta es la gente de Órganos Clorados, esta banda brasileira que está aquí en la vieja guardia, sí señor, y gracias a todos los muchachos de Órganos Clorados por ese gran saludo que nos enviaron. La vieja guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.cerebrosradio.com, www.cerebrosexprimido.com. Estamos también en Telegram, en los archivos secretos del rock and roll. También estamos en Rock Blue Radio. Por allí también anda el Plutiño pegando cualquier ladriño. Y estamos en Metalator TV y Radio. Esto es La Vieja Guardia. Por acá el señor Roberto Arteaga Núñez junto a Betty Bantinolas, Carlos Ortega, Elisa Hernández, el team de La Vieja Guardia. Estamos en Valencia, Venezuela, para todo el mundo. La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Acaba el juego. Tú escucha La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Hola Roberto y hola amigos y amigas, toda la audiencia de La Vieja Guardia. Soy Ángela, cantante de la banda española Saedin, y estoy aquí para contaros las últimas novedades de la banda. En concreto, quiero hablar sobre nuestro nuevo trabajo, que será un maxi single de 4 temas, que verá la luz en los próximos meses y que hemos tenido el honor de que lo produzca Leo Jiménez. Bueno, creo que todo el mundo lo conoce por su trayectoria, por su espectacular voz. Lleva ya un tiempo con su carrera en solitario. Es también vocalista de Extravaganza y fue vocalista de Saratoga. Es decir, no necesita presentación, ¿no? Pero quería resaltar pues un poquito la trayectoria de Leo Jiménez. Y bueno, pues para nosotros fue un auténtico honor que se fijara en Saedin para producir nuestro nuevo trabajo. Fue muy especial y bueno, pues como soy la vocalista, me quiero centrar en lo que fue para mí grabar la voz con Leo. Y fue una mezcla, como os digo, de ilusión, de alegría y también de responsabilidad, porque estás cantando delante de un maestro como él, quieres hacerlo lo mejor posible y luego aprender también mucho de él. Y así fue, aprendí muchísimo y me lo pasé también en grande. Porque imaginaos, ¿no?, que de repente estás allí grabando y te das cuenta de que Leo Jiménez te está dando una masterclass de canto. Dices, vale, me quedo sin palabras, ¿no? Y como productor nos ha guiado a todos de una manera espectacular para conseguir el mejor resultado. Yo creo que va a quedar un trabajo muy bonito, increíble. Y nada, ya sabéis que estamos en redes sociales, que podéis seguir las novedades de la banda. Pronto tendréis más detalles del maxi single y de todos los pasos que vamos dando. Y por último, quiero agradecer a mi amigo Roberto, que como siempre nos brinda un espacio a Saedin en su programa. Muchas gracias, Roberto, y os mando a todos un besazo. Hasta la próxima. ¡Mua! Entre ríos miro al cielo y el cielo nunca está gris. Es una lluvia de estrellas con la luna de Saedin. la banda española Saedin, allí con ese gran saludo de mi amiga Ángela, la vocalista de la banda, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. La verdad que esta banda española, súper interesante, están realizando un trabajo excelente. Tienen el apoyo del señor Leo Jiménez, quien fue vocalista de la banda Saratoga, una banda con excelente temas, excelente musicalización. De verdad que una de las bandas españolas que a mí realmente me encantan, además de las bandas clásicas como Obo, Barón Rojo, Ángeles del Infierno, y pues esta es una de las bandas que de verdad ha hecho un gran trabajo. Entonces, Leo Jiménez apoyando a nuestra gente de Saedin allí con todo lo que es la producción. Gracias, Ángela, de verdad, por confiar en nosotros. Nosotros acá, nosotros, sí, nosotros nuevamente en La Vieja Guardia estamos con todo el poder del rock a través de la señal de www.cerebrosexprohibido.com, www.7rockradio.com, los archivos secretos del rock and roll, Rock Blue Radio, Metalator TV, y te imaginas dónde más, ¿eh? Ni te imaginas dónde más. Esto es La Vieja Guardia, ja. La Vieja Guardia en Valencia, cubriendo los cuatro puntos cardinales, los seis continentes, al infinito y más allá. La Vieja Guardia llega lejos, aunque usted no lo crea. La Vieja Guardia está con todo el poder del rock. ¡Vestidos de cuero!

soul psycho game. In your head, aching like I not understand. Así suena la vieja guardia, con todo el poder del rock. Saludos amigos, por aquí Elisa Hernández. Paso a invitarlos para que asistan este sábado 18 de octubre a la celebración del tercer aniversario de Dragones del Metal, como siempre con su festival Dragones del Metal Fest. Esto se llevará a cabo en el local Quebirra, que queda ubicado en el Callejón Prébolo, la calle 130 de Prébolo 1. Estarán bandas de aquí de Valencia, como lo son Enduro, Derian, Efimet, Impedancia. Y tendremos una invitada de Maracay, que es la banda Visión Real. Esto comienza a las 7 de la noche, así que tienen que llegar temprano para que puedan ver todas las bandas. La preventa está en $7 y en puerta el día del evento estará en $10, así que aprovechen la preventa. La pueden comprar en Rock and Riff Bar en el Centro Comercial Las Chimeneas, o también lo pueden hacer vía WhatsApp por el 0424 424-4328. Así que nos vemos este 18 de octubre en una gran celebración con bandas top de Venezuela. Así que los espero. Vas a tal cual vengas a las amenazas. La libre banda, tu saga criminal acecha sin detener sospecha. Ambiente oscuro, de naturaleza enferma. Maldita sensación inevitable de muerte eterna. Psycho man, psycho soul, psycho game. In your head, hiking, I cannot understand. Psycho man, psycho soul, psycho game. In your head, hiking, I cannot understand. Psycho man, psycho soul, psycho game. In your head, hiking, I cannot understand. Psycho man, psycho. Escuchas la vieja guardia con todo el poder del rock. A deep dish. Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau you know, combination flow. Dame una razón para cantar esta canción. Dame una razón para cantar esta canción. Dame una razón para cantar esta canción. A deep dish. Real sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Esta banda maracayera también estará el 18 de octubre en el Dragones Fest, ¿sí?, celebrando su tercer aniversario. Pues, ¿qué te puedo decir? Elisa Hernández es la encargada de todo esto. Hablando de Elisa Hernández, ella es parte del team de la vieja guardia con la sección Las Efemérides. Por allí también saludamos a Betty Martinolas y su sección La Dama y la Música, Carlos Ortega en la coproducción, y por acá quien les habla, Roberto Arteaga Núñez, conductor, productor, mezcla, monta, edita La Vieja Guardia. En el momento de la despedida, y le doy las gracias a www.7rockradio.com, al señor José Manuel Fon y al señor Frank López en la musicalización. Recuerdan que Roberto Arteaga está allí en la coordinación. Le damos las gracias al señor Luis Orozco y Osman Ruiz. Ellos son de www.cerebrosexprimido.com, acá en Caracas, Venezuela. Así que, ¿más te puedo decir? Ah, agradecer al señor Hendrix Irauskin. Él es encargado de los archivos secretos del rock and roll en Telegram y de Rock Blue Radio. Por allá en Caracas debemos también saludar al señor Alberto Ramos de la gente de Metalator TV y Radio. Toda esta gente es el compendio de plataformas digitales con la cual la vieja guardia llega a todos ustedes. La vieja guardia cubre los 4 puntos cardinales, los 6 continentes, al infinito y más allá. Así que nos vamos, pero ojo, pendiente, pilas, la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chau! Sí.